En este canto de Cenzontles, hoy les traemos el saludo desde la cosmovisión de Naxinandá. Tendanu Naxinandá, cuacuasí vi cuinucua ya niña, cocinu ya rashi tendanune, ya mishuñane tendanune, gua de chunanguijene, a tu cuanda de niña june, de mishuñane tendanune angatse june. Aquí cuavane, mira cuachuta. Sandi ya casa tenduña, go chutanillane, gua ni tendañane, ya guasí ni tendane, cuachuta tinane. Shinyo su cuatine, cuatin su tabeña, gu iem yeschanane, kashi satendu su shinkin diyane, vanijen su zikune, cuatin su tabiesco shinkine, amitani cavantillani ni tine. Aquí ni cama na shunhune. Wa, nyara kwanine. Ma tina kwajutane ka sekini kwe sati yanushi jashkwane de timishunyane de kwe kumbabane. Tive nunyat de tichinda yerane. Shibi nanginane makutin kwajutane. Ka nisa jashkunya tiyanune. Tukwenda nitendane. Kusa nangirashta mangiane. Kanititenda namiene. Shihune kosi yahun kawane. Andati. Kwandate chino kawa senyuhuru ki. Iebi shikwasita kazikatunune. Shikwasita behnya mieschanane. Como Naxinandá, mazatecos, nos preguntamos, ¿cuál es la expresión que usamos al encontrarnos con el otro? ¿Y qué le estamos diciendo a esa persona a quien le vemos su rostro? ¿Cuántas expresiones tenemos para dirigirnos a la persona o al colectivo? En nuestra lengua materna, nos dirigimos al compañero o compañera con quien nos encontramos en el camino, Nina Tendari. Esta expresión está construida por tres ideas. Ne, que se traduce como ser sagrado. Na, que evoca lo femenino. Te, que proviene de teku, que denota acompañamiento. Y el ri, que significa a ti. Si nos permiten, podemos hacer una interpretación de esa expresión. A ti y tu ser sagrado que te acompaña, les deseo buena fortuna. El sentimiento que provoca ese encuentro es de gratitud, felicidad y de reverencia. Y cuando nos encontramos con Naxinandá, la colectividad, la expresión es Nenatendanu. Y podemos interpretar esta expresión de la siguiente manera, que ustedes y sus seres sagrados que los acompañan nos dé buena fortuna. Según el contexto en que nos encontremos, por decir en una fiesta comunitaria o familiar, se usa una expresión coloquial. Si estamos en una reunión de autoridades o con personas mayores, se utiliza un saludo reverencial. Hay expresiones de encuentro que solo provocan una expresión corta, pero hay expresiones que provocan que te detengas y comiences un diálogo. Nenatendanu o nenatendari es una expresión ética que no tiene nada que ver con la cuestión moral. Decimos ética porque el otro tiene rostro propio, que no es ajeno, que desde muy lejos sabemos quién es por su modo de andar o por su vestimenta. Y antes de despedirnos, ¿sabías que la palabra saludo tiene sus orígenes en el idioma latín y que para los romanos el saludo era desearle buena salud a la persona? Pues bien, el castellano se apropió de esa palabra y he ahí la costumbre del saludo. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.